Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí muy feliz de seguir leyendo un capítulo más de El mensajero de Lois Lowry. Y vamos ya en el capítulo 13 y no sé ustedes, pero yo estoy que me muerdo las uñas porque no sabemos si Matty va a lograr salir de ese bosque y reunirse con Nora. Pero bueno, pues vamos a leer a ver qué nos cuenta el día de hoy. Capítulo 13. ¿Qué niño más fanfarrón y más descarado había sido? Sin padre, con una madre amargada y empobrecida que trataba de mantener a unos niños que no había deseado y que no quería. Matty había emprendido una vida de pequeños delitos e inspiradas diabluras. Había pasado la mayor parte de su tiempo con una banda de desarrapados de caras sucias que tramaban cualquier ardid para sobrevivir. La dureza de su hogar le empujó al hurto y al engaño. Al crecer, hubiera podido acabar en la cárcel o algo peor. Pero siempre había tenido un lado amable, hasta cuando lo disimulaba. Había querido a su perro, lo había encontrado herido y lo había cuidado hasta que se curó. Y finalmente había llegado a querer a la chica tullida que se llamaba Nora, la chica que no conocía a su padre y cuya madre había muerto de repente dejándola sola. ¡Mascota! Le había llamado Nora riéndose. ¡Colega! Le había hecho que se bañara. Le había enseñado modales y le había contado historias. ¡Soy el más feroz de los feroces! Se jactó ante ella en una ocasión. ¡Eres el más cara sucia de los caras sucias! Contestó ella riendo. Y le hizo tomar el primer baño de su vida. Él se había resistido y había protestado. Pero en realidad, la sensación del agua caliente le encantó. Lo que Nora no consiguió que le gustara fue el jabón, a pesar de darle varios trozos para él solo. Pero sintió que años de mugre resbalaban por su cuerpo y supo que podía convertirse en alguien más limpio, mejor. Como siempre había vagado por todas partes, Matty se aprendió los intrincados senderos del bosque. Un día encontró el camino que conducía a pueblo y allí conoció al ciego. ¿Está viva? Le había preguntado el ciego, incrédulo. ¡Mi hija vive! Para el ciego era muy peligroso regresar. Los que habían intentado matarle, los que le habían dado por muerto años antes, creían haber tenido éxito. Si regresaba, acabarían con él sin pensarlo dos veces. Pero Matty, maestro de lo furtivo, lo había llevado en secreto, de noche, para que conociera a su hija. Los estuvo mirando desde un rincón del cuarto, mientras Nora reconocía la piedra rota que Bedor llevaba como amuleto y la encajaba en la suya, completando el fragmento que le había dado su madre moribunda. Matty había visto que el ciego recorría con los dedos la cara de su hija para prendérsela, y los observó en silencio mientras lloraban juntos por la madre de Nora, con sus corazones unidos por la pérdida. Al caer la noche del siguiente día, había llevado al ciego de vuelta, pero Nora no quiso acompañarlos, no entonces. Algún día, había dicho a Matty y a su padre cuando le rogaron que fuera con ellos a pueblo. Iré algún día. Aún no ha llegado el momento. Antes debo hacer unas cosas aquí. Supongo que habrá algún joven, le había dicho el ciego a Matty mientras volvían sin ella. Está en la edad. No, había contestado Matty desdeñosamente. Nora, no. Ella tiene cosas más mejores en la cabeza. De todas formas, añadió refiriéndose a su pierna torcida, tienes arrenquera horrible de mala. Nadie puede casarse con renquera, de fijo seguro. Suerte tuvo que no echaron la de comer a las fieras. Ellos querían, solo guardáronla porque puede hacer cosas que necesitan. ¿Qué cosas? Hace crecer flores y... Su madre también lo hacía. Sí, su mamá le enseñó y a sacarles los colores. ¿Tintes? Sí, da tintes a los hilos y después hace dibujos con ellos. Nadie más puede hacerlo. Dice que tiene como un toque mágico y por eso la quieren. En pueblo sería admirada, no solo por su talento, sino por su pierna torcida. Gira acá. Matty agarró el brazo del ciego y le guió hacia la derecha para seguir el sendero. ¡Cuidado con las raíces! Notó que un zarcillo se elevaba por su cuenta y pinchaba ligeramente uno de los pies cansados con sandalias del hombre. Le puso muy nervioso aquel viaje de vuelta, porque sabía, al estar familiarizado con él, que el bosque estaba dando pequeñas advertencias al ciego y que no le permitiría entrar nunca más. «Ha de venir cuando esté lista», le aseguró al padre de Nora. «Y mientras, yo iré para arriba y para abajo». Pero hacía ya 2 años que no veía a Nora. Mati salió del bosque a trompicones, parpadeando ante el súbito brillo del sol, porque había pasado muchos días en la umbría espesura de los árboles y se sentía como si hubiera olvidado la luz. Se dejó caer en el sendero y se sentó, jadeando, un poco madreado, mientras el perro, con aire de preocupación, le daba golpecitos en la pierna con una pata. En otros tiempos siempre había, ¿cómo podría decirlo?, paseado por el bosque, a veces silbando, pero esto era distinto. Sentía como si le hubieran echado, masticado y escupido. Cuando miró atrás hacia los árboles, el camino por el que había llegado se le antojó inhóspito, frío, bloqueado. Sabía que para volver tendría que recorrer de nuevo esos senderos sombríos que ahora parecían de mal agüero. Tendría que conducir a Nora por ellos, a la seguridad del futuro con su padre. Y supo de pronto que esa sería la última vez que atravesaría aquellos parajes. No quedaba mucho tiempo, no podía entretenerse, ni encontrarse con sus viejos compinches, ni recordar con ellos sus antiguas fechorías o presumir un poco de su estatus actual. Solía hacer eso cuando iba. Ni siquiera tendría tiempo de decir adiós al extraño en el que se había convertido su hermano. Pueblo se cerraría 3 semanas después de la proclama. Mati lo tenía todo bien calculado. Había contado los días que le llevaba el viaje, sumando los días extra que necesitaba para colocar el mensaje en los caminos secundarios. Ahora tenía el tiempo justo para descansar, lo que necesitaba con urgencia, preparar comida para la vuelta y persuadir a Nora de que lo acompañara. Si caminaban a un ritmo constante y sin interrupciones por el bosque, aunque sabía que con la chica habría que ir más despacio, ya que debía andar con bastón, llegarían a tiempo. Mati parpadeó, respiró hondo, se levantó y se apresuró hacia la casita del recodo siguiente, el hogar de Nora. El jardín era mayor de lo que recordaba. Desde que lo había visto hacía 2 años, la joven lo había agrandado. Lozanos macizos de flores amarillas y fucsias bordeaban el pequeño refugio con sus vigas talladas a mano y su tejado de paja. Mati nunca se había interesado por los nombres de las flores. Los chicos solían desdeñar esas cosas. Pero ahora le hubiera gustado saberlos, para contárselos a Jane. Juguetón se arrimó a la base de un poste de madera rodeado por una trepadora de flores violetas y levantó la pata para proclamar su presencia y su autoridad en el territorio. La puerta de la casita se abrió y Nora apareció en el umbral. Llevaba un vestido azul y el largo cabello negro anudado a la espalda con una cinta del mismo color. ¡Mati!, gritó embelesada. Él sonrió. ¡Y te has agenciado otro perro! ¡Esperaba que lo hicieras! ¡Estabas tan triste! ¿Te acuerdas cuando murió Palito? Este se llama Juguetón y siento mucho que esté mojando tus clemátides. No pasa nada, dijo ella riéndose. Se acercó a Mati y lo abrazó. Al chico solían incomodarle los abrazos. Normalmente encogía los hombros y se echaba para atrás. Pero ahora, entre el agotamiento y el afecto, se aferró a Nora y, para su sorpresa, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Parpadeó para evitarlas. «Muy bien, sepárame y déjame verte», dijo ella. «¿Eres más alto ya que yo?» Él se separó sonriente y vio que eran iguales. «Pronto lo serás, y tu voz es casi la de un hombre». «Leo a Shakespeare», dijo presumido. «¡Ah, vaya! ¡Y yo!», contestó ella. Y entonces él supo con certeza lo que había cambiado la aldea, porque antes no dejaban leer a las chicas. ¡Oh, Mati! ¿Cómo me acuerdo de cuando eras pequeñito? ¡Tan pequeñito y tan rebelde! ¡El más feroz de los feroces!, le recordó, y ella le dedicó una sonrisa llena de cariño. ¡Debes de estar muy cansado y hambriento! ¡Has hecho un viaje muy largo! ¡Pasa! Tengo sopa en el fuego y quiero que me cuentes cosas de mi padre. La siguió al interior de la familiar casita y esperó mientras ella alcanzaba el bastón, apoyado contra una pared, y se lo colocaba bajo el brazo derecho. Arrastrando su pierna inútil, sacó un pesado cuenco de barro de un estante y se acercó al fuego donde hervía un gran caldero, despidiendo aroma a hierbas y verduras. Mati miró a su alrededor. No cabía duda de por qué no había querido dejar ese lugar. De las sólidas vigas del techo colgaban incontables hierbas y plantas secas con las que hacía sus tintes. Los estantes de la pared brillaban con las madejas de hilo ordenadas por colores. Del blanco y el amarillo pálido de un extremo pasaban gradualmente a los azules y los morados, hasta llegar a los marrones y los grises del otro. En un telar colocado entre dos ventanas, un tapiz a medio hacer representaba un complejo paisaje montañoso. Mati vio que la chica estaba trabajando en el cielo, donde había entretejido livianas nubes blancas matizadas de rosa. Ella colocó el cuenco de sopa humeante sobre la mesa, enfrente de Mati, y después se acercó al fregadero donde bombeó agua para llenarle un cuenco a Juguetón. «Ahora, háblame de mi padre», rogó. «¿Cómo está?» «Está bien, te envía todo su cariño». Observó a Nora mientras ella apoyaba su bastón contra el fregadero y se arrodillaba con dificultad para poner el cuenco en el suelo. La joven llamó al perro, que mordisqueaba aplicadamente una escoba arrimada al rincón. Cuando el cachorro se acercó a ella y desvió todo su interés hacia el cuenco de agua, Nora volvió a levantarse, cortó una gruesa rebanada de la barra de pan, metió de nuevo el bastón bajo su brazo y llenó el pan. Metió de nuevo el bastón bajo su brazo y llevó el pan a la mesa. Mati observó cómo caminaba, cómo había caminado siempre. Su pie derecho estaba desviado hacia adentro, arrastrando con él toda la pierna. Esa pierna no había crecido de igual forma que la otra. Era más corta, estaba retorcida y no servía para nada. Mati le dio las gracias y mojó un trozo de pan en la sopa. «Es un perrito adorable, Mati». Él apenas escuchaba mientras ella conversaba animadamente sobre el cachorro. Estaba pensando en el nacimiento de Juguetón y en lo cerca que habían estado él y su madre de la muerte. Contempló la pierna torcida. ¿Cuánto mejor caminaría? ¿Con cuánta más resistencia y rapidez podría viajar si esa pierna estuviera recta? Si el pie se apoyara con firmeza en el suelo. Recordó cómo se había sentido el día en que curó al cachorro y a su madre. Hoy estaba cansado, muy cansado a causa del largo viaje por el bosque. Pero aquel día le pareció que estaba a punto de morir. Intentó recordar cuánto tiempo le había costado recuperarse. Había dormido, eso lo sabía. Sí. Recordaba haber dormido toda la tarde, contento de que el ciego no estuviera en casa para preguntarle el porqué. Se levantó a la hora de cenar. Seguía cansado, pero disimuló. Y fue capaz de comer y de hablar como si nada hubiera ocurrido. Así que en realidad se recobró a las pocas horas, pero se había tratado de un cachorro. Bueno, de un cachorro y de su madre, dos perros. Había puesto bien curado, salvado a dos perros a última hora de la mañana y se había recobrado a última hora de la tarde. «¡Mati! ¡No me estás escuchando! ¡Estás medio dormido!» La risa de Nora era cálida y comprensiva. «Lo siento». Se metió la última miguita de pan en la boca y miró a la joven con expresión culpable. «Los dos estáis cansados. ¡Mira, Juguetón!» Él le echó un vistazo y vio que dormía acurrucado junto a un montículo de hilo sin teñir. Cercano a la puerta, como si la suave pila fuera una madre junto a la que echar una cabezadita. «Tengo que trabajar en el jardín, Mati. Las coreopsis necesitan que las sostenga con estacas. Mientras estoy afuera, puedes echarte y descansar un poco. Ya hablaremos después, y luego puedes ir a la aldea para ver a tus amigos». Él asintió y se dirigió al sofá para tumbarse sobre la manta tejida con que Nora lo había cubierto. Calculó mentalmente los días que les quedaban. Tenía que explicarle que no había tiempo para visitas a conocidos. La miró con ojos entrecerrados por el sueño, mientras ella dejaba el cuenco en el fregadero, y después, apoyándose en el bastón, sacaba unas estacas y un ovillo de cordel de un estante. Con sus artículos de jardinería a cuestas, se volvió para salir. El pie torcido se arrastró como de costumbre. Conocía desde antaño todo lo que caracterizaba a Nora: su sonrisa, su voz, su optimismo inagotable, la fuerza y la habilidad sorprendentes de sus manos y el peso muerto de su pierna inútil. «Tengo que decírtelo», pensó Mati antes de quedarse dormido. «Puedo ponerte bien». ¿Y qué les parece? Bueno, yo me siento aliviada de que haya logrado llegar con Nora a Mati, pero ¿qué pasará? ¿La curará? ¿Sobrevivirá a curarla? No lo sé. Vamos a averiguarlo mañana, ¿qué les parece? Espero que les haya gustado y que tengan una excelente mañana, una muy bonita tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!